Hola, bienvenidas a Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política, una producción de estudiantes del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Sor Feminisma. Mi nombre es Aarón Esquivel y el día de hoy es una ocasión un tanto especial porque nos encontramos de nuevo con Rodrigo Solano y con Melissa Fernández Chagoya, nuestro productor y nuestra coordinadora del seminario. Y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un proyecto muy interesante en el que está basando su tesis. Hola Rodrigo, hola Melissa. Hola a todos, mucho gusto, me da estar aquí de nuevo en cabina de Sor Feminisma. Ya hacía un tiempo que no me tocaba estar por acá. Hola Ro, súper, súper, súper, hiper bienvenide. Hoy, el día de hoy vamos a hablar justo de lo que se volverá tu tesis. Platícanos en principio el título y de dónde surge tu interés. El título del anteproyecto se llama Espejos Culturales, la creación y representación de lo gay en el cine mexicano contemporáneo. Y bueno, el proceso de acotación de esta tesis fue como bastante amplio, porque originalmente yo muy aventadamente dije, sí, voy a hablar sobre todas las minorías y su representación en el cine, bla, bla, bla. Sí, lo primero que me dijeron fue, no, es demasiado, o sea, no puedes hablar de tantas cosas al mismo tiempo, entonces acota. Y de hecho el interés en este tema surgió en pláticas con tus amigos que vas al cine, ¿no? Y siempre sale la plática al final. Y justamente la versaba en esta idea de, bueno, las películas de Hollywood y del cine comercial tienen que tener como diversidad de sus personajes, o sería más correcto que hubiera como cine de nicho, así como cine de negros o cine de gays o cine de estas cosas, pues. Si pensamos que Hollywood y las empresas grandes productoras pues trabajan a partir de esta hegemonía, y lo que buscan es pues representar ideales que tienen, pues entonces yo hasta cierto punto alegaba, pues es que no tendrían por qué diversificar su pues lo que producen, ¿no? O sea, si tienen una línea y van a cierto público, pues ese público es al que van a apelarle, ¿no? Y ya lo que está fuera de la hegemonía y la diversidad, pues por eso yo decía, pues tendrán que ubicarse en otro lado, ¿no? Crear contrapropuestas y que a lo mejor en un momento se haga más grande. Pero pues justamente el debate es ese, ¿no? De, no, pero pues es que sí, a lo mejor la hegemonía no tiene por qué andar representándonos, pero pues cada día se hace más diverso, ¿no? Y entonces, culturalmente hablando, sí ayuda a que haya una representación de la diversidad en los medios. Y sobre todo cuando se están volviendo como temas, pues más relevantes últimamente. Uh-huh. En el cine mexicano contemporáneo, ¿estás pensando en qué películas puntualmente? Pues lo que pasa es que empecé a hacer mi investigación y hice el estado de la cuestión y ya hay un par de papeles sobre el tema, pero manejan el periodo de tiempo máximo, creo que es al 2009, 2010, entonces yo estoy acotando a partir del 2010 uh-huh. y lo que se haya producido desde entonces. Del 2010 a la fecha. Ajá, okay. Exactamente. Okay. ¿Y ya tienes alguna en la mira? ¿Alguna peli? Sí, originalmente, bueno, lo que pasa es que en la propuesta que yo hice originalmente del proyecto era analizar dos películas. Una de cine gay, que se llama Cuatro Lunas, es del 2014, me parece. Y una de cine comercial, que se llama Macho, que es del 2016, que es de como considerado cine gay, pues, pero el personaje principal es gay y todo eso, o sea, el tema se maneja durante toda la película. Cuando decimos cine gay, ¿a qué nos referimos? ¿Cine hecho por gays, para gays, con gays? Sí, justamente eso es un tema que va a ser como muy importante acotar en el trabajo, ¿no? Estoy manejando como que el cine gay es el que habla como de las vivencias específicas de la comunidad. Y hago esa diferenciación porque también parte de lo que me interesó de hacer este trabajo era pensar, bueno, si al final de cuentas todos somos personas y los sentimientos son universales, ¿por qué es normal o es común que una persona gay se identifique con personajes heterosexuales y con historias heterosexuales? Y eso sea normal y, uh-huh. o sea, lo más común del mundo, pero parece ser que las relaciones amorosas homosexuales son exclusivamente para las personas homosexuales. O sea, no es como que vas a ir a ver a la pareja hetero sentada en el cine viendo una película gay y decir, como, ay, sí, así nosotros, ¿no? Uh-huh. Que podría pasar como en el opuesto, ¿no? Entonces, a partir de esta situación, es que yo estoy planteando que, bueno, el cine gay es aquel que habla de situaciones específicas de la comunidad. O sea, Todo el tema de salir del closet, de la discriminación que sufres por ser gay, la típica historia de me enamoré de mi mejor amigo hetero y no me hace caso, pues, que son situaciones en las que sí, en verdad, me puedo decir, no, pues es que un hetero no se va a sentir totalmente identificado con esa situación porque, pues, le es totalmente ajena. Claro, claro. Sí, o sea, de alguna forma, encontrar experiencias que espejeen, como lo dice el título de tu tesis, pero, por ejemplo, compartir las experiencias que suelen vivir las personas gays, ¿de qué manera ayuda a la sociedad en general o en particular a la comunidad gay? O sea, ¿qué tienen que ver ahí los bugas? Pues no creo que tengan que ver, más bien es justamente esta diferenciación de decir, pues es que lo gay es un rollo aparte, ¿no? O sea, como que se cuece aparte. Y no tanto es como de tratar de meter a los heteros en lo gay, sino al revés, sino de decir, pues es que si todos nos podemos identificar con historias heterosexuales, también deberíamos podernos relacionar con o identificar con relaciones homosexuales o cualquier tipo de que sea, ¿no? Es justamente, es más en esta crítica de decir la hegemonía de las relaciones heterosexuales no tendría que ser la única opción, pues. Uh-huh. Y tampoco tendría por qué sacarte de onda si en una película de cine comercial de repente el interés amoroso del protagonista es alguien de su mismo sexo, ¿no? Uh-huh. Y que también tiene que ver con esta idea de, no, pues es que si vamos a meter una relación homosexual es porque es como propagandístico. Como todo ese rollo de, por ejemplo, cuando salió La Bella y la Bestia, de no, pues es que sí, hay ahí como un atisbo de relación homosexual ahí y ya vamos a armar todo un rollo, ¿no? ¿Entre quién y quién era la relación homosexual? Entre el personaje, en el personaje de Le Fou, pues se daba como atisbos de que ahí ya pasaba algo, ¿no? Y o sea, y también tiene que ver con la forma en la que se manejó, porque pues hubo como un comunicado de prensa de, no, pues es que le cambiamos tal cosa, entonces pues parte de la comunidad LGBT fue como, ay, sí, por fin, representación, que no sé qué. Y por el otro lado, muchos cines conservadores en Estados Unidos fue como, no, pues no vamos a pasar la película porque tiene 3 segundos de 2 personas tomándose la mano, ¿no? Y entonces, tampoco creo que este tema debería ser como, pues tan así, o sea, ni por un lado tendría que ser propagandístico ni traer a las masas al cine solamente porque hay ahí algo. Y tampoco tendría por qué ser como razón para pues estar no exhibiendo las películas. Ok, porque vuelvo a la temporalidad, 2010-2017, la actualidad. Ah, sí. Y no, sin filtros, es decir, cine comercial y cine independiente y de toda índole. Sí. Porque ahí, bueno, corrígeme, yo creo que en el cine independiente hay más cabida para muchos temas, ¿no? O sea, yo de las mejores pelis que he visto en materia de lo no heterosexual ha sido en esas películas que las vemos 3 personas y su productor, ¿no? ¿Qué pasaría si solo te enfocas en el cine comercial y ampliando la temporalidad? Pues mira, justamente lo que me gustó de escoger estas 2 películas es que, a final de cuentas, la tesis va en un análisis del personaje. Que, okay. O sea, queremos saber cómo se están representando los personajes, qué papeles fungen, cómo se desarrollan y si estos personajes, pues están, en verdad son personajes redondos. Entendiendo esto, como que pues son personajes totalmente desarrollados y que van más allá de solamente tener una identidad gay. Pues porque lo que tienen, o sea, lo que ha tenido la representación de lo gay en los medios de comunicación hasta hace poco tiempo es que tendían a caer en estas, en que sí existían, pero pues eran, o sea, como que su única definición como personaje era pues ser gay, y por lo mismo pues era como la jota o la que solo era como para dar comedia. Y lo que se busca es justamente analizar las películas y ver si en este nuevo cine mexicano en verdad estamos viendo un crecimiento en el desarrollo de los personajes y si, o si de plano no, o sea, si seguimos en las mismas y si siguen haciendo tratando feas. Pero lo que me parece interesante de estas 2 películas es que obviamente ya había como hipótesis presupuestas de pensar, es que sí, claro, en las películas de cine independiente los discursos son más complejos y caen menos en los estereotipos y ese tipo de cosas. En contraste con el cine comercial, pero me gustó esta selección de 2 películas porque sí, en una primera capa dices, no, pues es que sí, por ejemplo, esta película de Macho, lo que tuvo mucho como de crítica fue como, no, pues es que está parodiando y es de nuevo el de esta película de El Modista de Mujeres, que justamente busca como contribuir al estereotipo y que no sé qué. Y siendo muy honestos, cuando yo la vi la primera vez, o sea, también tenía como que esta idea de, no, pues es que esto va a estar horrible. Y me gustó que tenía como ciertas cosas que era como, como muy interesantes para hacer como una película que tuvo una distribución grande en el país y que pues es una productora grande y con talento grande. Y que en contraste, o sea, yo había visto la de Cuatro Lunas antes y dije, ah, no, es que está súper bonita y no sé qué. Y sí, no, casi no tiene estereotipos que no sé qué. Y ya en una segunda lectura, ya enfocada con el tema, ya fue como, no, pues es que aquí los personajes siguen siendo como feminizados y todo este rollo, ¿no? Entonces me gustó esta idea de que al compararlas, no siempre se perpetúa esta idea de que en el cine independiente como que están como libres de prejuicio, ¿no? Bien, bien, bien, bien, eso está súper bien. Sí. Oye, y apelar al amor romántico, ¿qué tan revolucionario es? Bueno, lo que yo estaba pensando proponer en una parte era justamente también en esta idea de construir, ¿no? También el amor romántico y de por qué no necesariamente las parejas o las relaciones homosexuales en los medios tendrían por qué ser como solo como copias de las relaciones heterosexuales, ¿no? Uh-huh. O sea, que si también el cine gay debería proponer salirse de ese justamente de temáticas que ya hemos visto y proponer pues otro tipo de relaciones. Claro, porque me parece que esa ha sido la estrategia para la normalización de lo gay, ¿no? O sea, mírenme, también puedo ser monógamo, también puedo enamorarme, también puedo ser papá. O sea, como acéptenme en la heteronorma, sí, aunque sea gay, así literalmente. Uh-huh. Sí, claro, y por ejemplo, hace unos años se estrenó esta película de La Otra Familia, que justamente es de una pareja gay que como que está adoptando un hijo, y entonces hay como que estos personajes que interceden y es como, no, pero es que cómo van a adoptar un hijo, ¿no? Y que al final de cuentas lo que busca es pues justamente eso, ¿no? Normalizar que sí, una pareja homosexual sí puede tener un hijo sin que nada salga mal y que no sé qué, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, creo que tiene su función, pero también creo que hay otras formas de vivir esa la identidad, pues. Oye, y estas dos pelis, una es Macho y la otra es Dos Lunas. Cuatro Lunas. Cuatro Lunas, ok. ¿Quiénes son los directores de ellos? Platícanos sí, un poco más. Pues el director de Cuatro Lunas es Sergio Tobar Velarde. Como que parte de la investigación fue ver, bueno, a ver, si son, o sea, si son gays, pues. Ah, que claro. Que también, o sea, la incomodidad de andar la vigilancia sobre el cuerpo ajeno, ¿no? Ajá. ¿Y lo son? Pues, no, o sea, no encontré así un lugar donde dijera abiertamente, sí, mírenme, soy gay, pero pues tiene este discurso de, no, pues es que todo el amor y nosotros nos queremos, así. O sea, hasta a mí hasta cierto punto me pareció como el no querer decirlo porque no vayan a decir algo, lo cual se me hace muy extraño si ya estás haciendo como cine de ese estilo, pues. Es que está jodido, ¿no? Porque por un lado es como, voy a aparentar ser normal, comillas, comillas, para que vean mi peli, ajá, pero por otro lado voy a atender a una temática y una problemática que quiero que se visibilice, ajá, porque soy gay. Sí, exactamente. Pues no, ¿no? La tienen fácil los compas. Ajá. Y el otro es, el Macho es Antonio Serrano, que de hecho es el director de Amores Perros. Entonces, por eso te digo que esta película tiene como más nombres grandes, sale, está producida por Aislinn Derbez. Pero espérate, es el director de Amores Perros, ¿no es Iñárritu? No, entonces lo estoy confundiendo con Sexo, Pudor y Lágrimas, perdón. Okay. Ah, ya. Sí, sí. Que también es como sí, de claro, las grandes que sí establecieron el cine mexicano, así como es, de la segunda ola. Pero pues él sí, él pues no es gay, tampoco. Okay. Pues digo, la película tampoco, el tema no es que sea una película gay. Se le atraviesa, ¿no? Así como. Sí, o sea, el personaje principal es gay, punto, ¿no? Sí. Pero pues hablando de eso, pues sí toca muchos temas de la discriminación y bla, bla, bla. Temas que sí atraviesan la identidad. Claro, porque en última instancia, o sea, prestarle tanta atención a quién hace las cosas tiene que ver con la experiencia propia. Uh-huh. O sea, tú puedes narrar una vivencia ajena y pues muy probablemente se va a tergiversar completamente, sí, claro, ¿no? Cuando lo vives en carne propia, ahí sí tienes mucho más parámetro de realidad. Bueno, y a todo esto me imagino que estás tomando la categoría gay como lo que es como el medio popularizado, pues, del hombre con pene, porque creo que no te vas a estar adentrando en temas más profundos porque ya te ven, una de las observaciones que te hicieron fue que no te fueras como tan a lo específico, ¿no? Y creo que, o sea, me atrevo a decir que las representaciones de lo gay en México en su mayoría pues son eso, son hombres con pene. Sí, justamente para no complicarme la existencia y también para no como expandir más el tema, sí, la selección al final de cuentas será de películas con personajes leídos como hombres que tienen relaciones con otros personas leídos como hombres. Lo que también es cierto es que lo que la tesis propone es justamente que viene en el título que no es solamente que haya personajes gays, sino que el cine de cierta forma también crea esta identidad de lo gay. Que al final de cuentas, pues si ya hemos como analizado un poquito, pues técnicamente lo gay es lo totalmente una construcción. O sea, se basa en símbolos y, bueno, en todo un sistema simbólico para definir qué es gay, o sea, entiéndase clase media, con cierto tipo de libertades y privilegios y lo que sea, ¿no? Entonces, justamente lo que también se, bueno, busco como analizar en el trabajo es justamente cómo se está construyendo lo gay. O sea, no es solamente decir, no, pues es que porque hay dos personajes del mismo sexo teniendo una relación en el cine, es que ya sí funciona, sino también es saber cómo está funcionando y por eso es que es relevante la construcción del personaje, el análisis del personaje, saber qué se está, o sea, por qué es que estamos diciendo que son personajes gays. Más allá, a lo mejor sí es más allá de solamente porque están teniendo una relación homosexual. Uh-huh. Y ¿sabes qué estaría también interesantón? Que hagas un análisis interseccional entre clase y raza. Clase y raza, perdón. O sea, pensando en que la categoría gay en nuestro imaginario pues son hombres blancos, de clase media, cuando menos, que visten bien, que se combinan lindo, ¿no? O sea, una serie de características que pues lo definen desde la hegemonía. O sea, prácticamente nada más les hace falta ser bugas, ¿no? Sí. Sí, sí, también justamente va por ahí. Y lo que es interesante es que, y creo que también será importante hablar al respecto, es que realmente sí, como bien hablábamos, dentro del cine este más independiente, sí hay una mayor libertad. Y justamente, pues en toda esta recopilación que he estado haciendo, desafortunadamente no hay películas, o sea, totalmente películas de hora y media, pues. Pero sí hay mucha producción de cortometrajes aquí en México con la temática gay, que justamente manejan estos personajes que se salen de esa hegemonía, ¿no? O sea, el personaje del chichifo moreno o de, o sea, de estas como más subculturas de lo gay, pues, que también se interseccionan en ese sentido. Entonces, sería interesante como relacionarlo con eso, a lo mejor hacer una pequeña comparación, pero desafortunadamente sí se sale como del espectro de lo que había propuesto de películas largas, pues, largometrajes. Sí, cuando Aronte te decía que una de las observaciones que te hicieron al proyecto de tesis fue que no especificaras tanto, ¿a qué se refería? Lo que pasa es que lo que me dijeron fue, pues es que creo que tu tema es como muy relevante y sí está interesante y creo que estás en un buen lugar para hacerlo, pero creo que si, por ejemplo, ellos lo que me dijeron fue, si te centras en estas dos películas, siento que estás dejando a lo mejor muchas cosas afuera. Y lo que se me propuso fue decir, bueno, en lugar de analizar estas dos películas puntuales, analizar pues a lo mejor una muestra un poco más grande. Y todavía estoy en eso, por eso decía que pues el original era nada más analizar estas dos películas, pero no me cierro en un futuro, ya cuando se esté escribiendo, pues, irle agregando cosas, ¿no? Justamente para complementar esta idea de que no solamente es el cine hegemónico gay tradicional. Oye, y socialmente, ¿qué impacto, así, en términos de hablemos de la utopía? ¿Tú qué estás esperando con esta tesis? Pues, lo que espero es hacer como iluminar un poco esta situación del cine gay, pues, y bueno, más bien de los personajes homosexuales en el cine, y también que se haga como un poco más de mirada crítica, pues. Porque me ha pasado que, así platicando con otros, con amigos gays, pues, que tiende uno como a decir, bueno, solamente porque es gay ya está como bien, ¿no? Es como ya, como que le hicieron para mí, pues, entonces ya está bien y ya, es súper padre, ¿no? Y creo que hay que hacer esta lectura un poquito más profunda de las películas que se están haciendo, ¿no? Y de también analizar que si bien a lo mejor una película es de un director gay, no necesariamente por eso va a ser como, no, pues es que ya es perfecta y sí está retratando nuestras vivencias y ya está libre de todo pecado, ¿no? Así es. O sea, siento que también, desafortunadamente, dentro de la comunidad gay también hay muchos, muchos prejuicios y muchos machismos, por ejemplo, que también se interseccionan con lo gay, ¿no? Y que también hay que empezar a desconstruir. Sí, y muchos clichés, porque yo estoy pensando particularmente en esta película francesa, Adele. ¿La ubicas? No. ¿La ubican, no? Bueno, es una peli que, bueno, a mí en lo personal me gustó mucho porque apela a la cotidianidad. Es una peli larga como la vida, lenta como la existencia, ¿no? Y no ocurre nada extraordinario ni nada. O sea, sale de esta lógica de en el cine solamente vamos a proyectar esas cosas que todo el mundo desea que le ocurran. No, más bien es la cotidianidad de Adele, punto. Y bueno, ella se involucra en una relación lésbica con otra chica y hay una toma muy larga, innecesariamente larga según la crítica feminista, de ellas dos teniendo sexo, ¿no? Y bueno, la crítica justo es que las mujeres lesbianas no tienen sexo así, Está más bien, exactamente, está más bien producido desde una lente masculina, okay, masculinista, y casi casi que se acerca a la pornografía para hombres bugas, uh-huh, de dos mujeres en la cama, ¿no? Uh-huh. Esto me lo quiero llevar hacia la industria tan impresionante de la porno gay, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, ahí, en tu opinión, yo sé que no tiene nada que ver, o no necesariamente tiene que ver con tu tema, pero me parece algo relevante. ¿De qué manera la porno gay está hecha por para gays? O sea, ¿representa en serio algo de la realidad? Pues mira, la verdad yo creo que no está como tan sacado de contexto el tema, porque como bien decías de la película, también parece ser como un requerimiento básico para el cine gay, es que tiene que tener escenas casi explícitas de sexo, uh-huh, ¿no? Como que si no están cogiendo en la pantalla, no son gays de verdad, ¿no? Así es. O son moralistas, ¿no? O sea, ajá, si no, sí, pasas a dos cuerpos o tres o cuatro o cinco cogiendo, es una peli moralista. Ajá, sí, ¿no? Sí. Y creo que también ahí hay espacio como para hacer una reflexión de decir en un punto, pues es que, pues si, por ejemplo, en el cine heterosexual se hace como esta censura del sexo, pues, ¿por qué no hacerlo más explícito en el cine gay, no? O sea, por un lado podrías decir eso, y también por otro lado podrías decir, bueno, pero pues es que la identidad gay es mucho más que lo que tengas en la cama, ¿no? Y tampoco tendrías por qué andarlo glorificando en la pantalla. Uh-huh. Y hablando ya más de la industria porno, pues creo que la industria porno gay funciona exactamente igual que el hetero, ¿no? O sea, uh-huh, sí tiene cuerpos hegemónicos y todo este rollo. Pero, por ejemplo, lo que se me hace interesante es que hay como inicios de una industria porno en México, pues, y solo hay una empresa bien establecida, que es Mecos Films. Y justo, ¿Mecos Films? Mecos Films. Okay. Y justamente a lo que a ellos van es justamente a esta como diversificación de los cuerpos y de los colores de piel y todo este rollo, ¿no? Que también siento que ahí como que roza en también temas ásperos porque pues también hay como una fetichización de, por ejemplo, del cuerpo, pues del chacal, ¿no? Así como el hombre trabajador que de clase baja, ¿no? Pues que es fetichizado por el gay clase mediero que está en como en el privilegio, ¿no? Decir, no, pues es que, sí, es todo un rollo. Sí, o sea, está jodidón. Y entonces, por ejemplo, yo encontré un papel que justamente abonaba a decir, no, pues es que el porno en México está progresando porque representa cuerpos, antes invisibilizados en la industria y que no sé qué. Y mi lectura fue, no, pues sí, o sea, sí lo hace, pero para consumo de los hegemónicos. O sea, también, ¿no?, es importante saber quién lo está consumiendo y quién lo está produciendo, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cuerpos gordos o diversos funcionales con ciertas discapacidades? Pues hay poquito, o sea, más diverso funcional, gordo casi no tanto, o sea, lo que tiene es que es, o sea, juega con esta idea de que a lo mejor aquí en México como que el ideal no es estar exactamente así como totalmente marcado ni ser totalmente delgado, sino como que juega mucho con esta fantasía de el cuerpo normal. De, pues, a lo mejor tener un poquito de panza y cosas así, pues. Mm. Que a lo mejor sí se contrasta más con la hegemonía, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde la industria blanca del chavito, delgadito, flaquito, güerito. Y el tamaño del pene, ¿no? En uh-huh. Mecos Film, por ejemplo, ¿proponen diversidad de penes? Pues, sí, sí, no. O sea, sí se... hay como esta presión de que como que el mejor actor es el que la tiene más grande. Uh-huh. Pero pues yo en lo personal creo que sí hay como una mayor diversidad. Como que no todas están como estandarizadas, ¿no? Así como tienes que tener más de, no sé, 18 centímetros para entrar, ¿no? Claro. O sea, creo que sí hay como un poco más de eso, pero tampoco creo que sea como... Tampoco creo que lo estén buscando, pues. Sí, sí, sí. Sino sí. Más bien es como, bueno, pues es que este actor que está bien, pues desafortunadamente la tenía no, más pequeña, ¿no? Y entonces, bueno, ya ni modo, déjalo, ¿no? Más en ese sentido. Uh-huh. Oy. Sí, está bueno que te lo lleves incluso al tema de tu tesis, pues, ¿no? O sea, ubicar un poco qué está pasando con la sexualidad romantizada también uh-huh. de los gays. Sí. Para que puedan entrar entonces a la industria cinematográfica. Sí. Ya no tanto pornográfica, pero sí al cine comercial. Sí, y también, o sea, aparte de los objetivos finales, es, en primer lugar, es decir, si en verdad la comunidad gay debería como esperar esta aceptación por la hegemonía, pues, y si es así, ¿qué tipo de aceptación debería esperar, ¿no? Uh-huh. Y si en contraste el cine gay independiente debería como que también ajustarse a esa hegemonía o seguir siendo como propositivo y decir, no, pues es que hay otras formas de identidad y hay otras formas de vivir la identidad gay, ¿no? Uh-huh. Y ya en lo más ambicioso, uno de los objetivos de la tesis es justamente proponer como un aparato crítico de análisis de personajes gays, ¿no? Para el cine mexicano. Ah, eso estaría como un modelo para... Ajá. Si tú quieres hacer una peli con temática gay, lee este manual, sí, compañero. Sí, como más o menos como el test de Bechdel en las mujeres, pues. ¿Qué es eso? No lo ubico. El test de Bechdel es son tres preguntas sencillas como para identificar si las mujeres están siendo bien representadas en el cine. Uh-huh. Entonces, la primera es si hay personajes femeninos. Claro. La segunda es si esos personajes femeninos tienen diálogos. Uh-huh. Y la tercera es si esos diálogos tienen que ver con un hombre. Uh-huh. Entonces, si las pasa, pues ya cruzaste la primera línea, ¿no? O sea, tampoco te asegura que vas a tener una película feminista ni nada por el estilo, pero ya hay una primera sensibilización al respecto, ¿no? Entonces, justamente por ahí, como crear algo así de decir, no, pues es que a ver, si tu personaje está siendo, no sé, todavía no lo desarrollo, ¿no? Pero si tu personaje está siendo tabuizado, ya no. Cosas así. Me emociona ese objetivote de la tesis. Sí, está como ambicioso. Claro. Y creo que también esa es parte como de la relevancia que puede tener el estudio, ¿no? Sí. Decir, bueno, ya vimos cómo se está representando, ya vimos ejemplos, y entonces ahora a partir de esto sí podemos decir, bueno, es que a lo mejor una forma de representarlo sería esto y bajo estos parámetros. ¿Y se llamaría el test Solano? No sé, no, creo que no suena bien. Sí, además apelar al nombre del padre está del carajo, ¿no? O sea, como de, ok, responde esas cinco preguntas del test cuyo apellido responde al nombre del padre, no, muchas gracias. Sí. Está muy bueno, ¿eh? Eso se me antoja muchísimo. Sí. Pero danos así un avancito. ¿Cuál sería una de esas preguntas? Ya lo tienes. No, la verdad, tengo tan aterrizada esa parte, pero pues no sé, creo que tiene que ver como, por ejemplo, alguno de los temas que más se me hace importantes es como si uno de los personajes está como fungiendo el papel de la mujer, como muy en el cliché. De, por ejemplo, si hay una pareja como que parece ser que uno tiene que ser como el femenino, pues, para que funcionen, porque parece ser que los dos no pueden ser, o sea, que los dos no pueden tener como el poder, sino que tiene que haber uno que es como el dominante y uno que es como el dominado, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que, por ejemplo, ese sería un buen primer paso, ¿no? O sea, si los personajes tienen una equidad de poder como personajes, pues, entonces ya vamos por un buen camino, ¿no? O sea, si todavía hay uno que es como, pues, el que es como obviamente mucho más sensible y que... O sea, que justo apela a todos estos atributos que se le ha como ha dado a la feminidad. Si es por eso y es en contraste a uno que es muy masculino, tradicionalmente muy masculino, creo que ya está, va por mal camino, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ok. Sí, o sea, un poco, si es evidente la lógica de género, ¿no? Traducido. Ajá. Para que todo el mundo lo entienda. Sí. Sí, está bueno, está muy, muy bueno. Ok. Voy a regresar al principio del caos. Tú nos decías que esto te, digamos, la idea se origina cuando tú te lanzas con tus compas gays al cine. Sí. ¿Qué fue lo que detonó? Pues mira, curiosamente no empezó con el cine gay. O sea, originalmente inició con el cine, con los negros en el cine. Uh-huh. O sea, esta idea de si debería haber suficientes, o sea, si hay suficientes negros en la pantalla, ¿no? Ok. Y ya a partir de ahí se extrapoló a otras minorías como los gays. Ok, ok. Uh-huh. Claro, porque en todo caso... la negritud, seguramente sí hay, pero el tema es qué rol están desempeñando. Exacto. O sea, creo que también sufren, o sea, cogen de la misma pata que... Uf, sí. O hasta peor, yo me atrevería. Es que el asunto gay está cooptado por la masculinidad hegemónica, pues, sí. ¿No? Lo que he dicho un millón de veces, del único problema con los gays es que siguen siendo hombres. Sí, exactamente. Sí, entonces digamos que ahí yo sí veo a la negritud con otro tipo de problemáticas mucho más exacerbadas. Sí. ¿No? Entonces, de los negros hacia los gays. Sí. Está muy bueno. Porfa, compártenos bibliografía o pelis que tú recomiendes a partir de este análisis. Pues de bibliografía hay un libro que se llama La memoria y el deseo, estudios gay y queer en México, que está compilado por Rodrigo Parrini y Alejandro Brito. Uh-huh. Está interesante porque tiene justamente dos textos que hablan de lo gay en el cine. Y uno es más a la parte de género cinematográfico y cómo es que funciona. Y otro es justo un análisis de películas y de cómo está funcionando lo gay, ¿no? Y justamente llega a la conclusión de, pues, es que todavía lo gay es como el fetiche o la risa o algo cómico, pues. Uh-huh. Y nada más sirve como para agregarle a la historia, ¿no? A la principal. Y hay un texto de una española que justamente hace un análisis similar, pero de cine lésbico. Uh-huh. Es La visibilidad y diversidad lésbica en el cine español, cuatro películas de la última década. Entonces también está interesante porque justamente hace esta exploración de personajes y de cómo se desarrollaron a partir de, pues, de que acaba la guerra en España y cómo se empieza a crear esta identidad lésbica allá. Y de películas, pues va a sonar como arriesgado de mi parte, pero para la banda que es más sensible a la comunidad, a los temas de género, que a lo mejor en un primer lugar fue como, no, es que la de macho está llena de clichés, yo diría que sí le den una vista. O sea, no te voy a decir que es así buenísima y propositiva ni nada, pero creo que sí vale la pena analizarla. O sea, creo que se sale un poco de este molde que ya tenemos y eso me parece muy interesante. Entonces, recomendaría esa. Y también lo que me parece como más rescatable son muchos cortometrajes. Hay muchos cortometrajes que están muy buenos. Pero pues justamente como que se, por la misma naturaleza del formato, creo que se, como que no llegan a tanta audiencia. Claro. Sí, las pelis siempre van a ser acaparadoras, sí, ¿no? De cualquier multimedia. Y pues, ya para casi terminar, creo que es importante abonar que hay que tener muy en cuenta que el cine es un reflejo de la sociedad y a la vez la sociedad es un reflejo del cine. Entonces, ¿qué tienes que decirnos acerca de eso? Sí, pues justamente el cine tiene esta función social en donde le permite nutrir con sus relatos la necesidad humana de otros mundos y crea vínculos entre personas, cumple su especialidad original, que es reunir a mucha gente en una sala, ¿no? Toda junta. Y justamente, como bien dices, habla de esta relación de que la realidad se construye en la pantalla y lo que está en la pantalla se construye en la realidad, ¿no? Hay como este diálogo, que creo que es porque por eso es tan relevante este tema, ¿no? O sea, sí son, pues como bien dice el título, son identidades y representaciones que reflejan cosas de la realidad y que al mismo tiempo la realidad se está basando en ellas. Muchísimas gracias, Ro. Pues nada más recordarle a nuestro invitado, Rodrigo Solano, productor de Sor Feminisma. Esperarles para que nos sigan escuchando martes y jueves, 11 de la mañana, 3:30 de la tarde y 9 de la noche. Esto fue Sor Feminisma, el programa de radio del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política a través de Radio C. Escuchar más para ignorar menos.